llueva, yo ya no me mojo, llueva. Y aunque llueva, que yo cuando llueve no me mojo porque tengo techo. Nada malo hecho, creo que tengo derecho. Que yo no le pegué la patada a aquella puerta. Que yo no le pegué la patada que estaba abierta. Y yo usted no vendría, señor policía. Que si no vivo yo aquí se queda la casa vacía. Y ahora que llueva, y aunque llueva, yo ya no me mojo. Llueva, y aunque llueva, yo ya no me mojo, no.